En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Lima. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF y la KWMR y pueden unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También ahorita estamos en vivo por Facebook. Si tiene página de Facebook, perfil de Facebook, si visita Facebook, busque la página de Marisol Muñoz Kini. Ahí nos puede escuchar y ver y puede compartir y comentar en vivo también con nosotros. Familias, el tema de hoy es cerebros y cuerpos activos este verano. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Activémonos, pase lo que pase y a pesar de los pesares, recordando que lo que no se mueve, se oxida. Lo que no se practica se olvida y quien se aparta se aísla. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos y bienvenidas todos, llamando al 415-455-0102 o también por la página de Facebook Marisol Muñoz Kini y Cuerpo Corazón Comunidad. Cada vez hay más evidencia sobre la actividad física diaria como una de las maneras más efectivas para mejorar nuestra salud física y emocional. Movernos más no solamente nos ayuda a vernos y a sentirnos mejor, sino a verdaderamente estar más sanos y resistentes a las presiones del día. Bien lo dijeron en la antigüedad, mente sana en cuerpo sano. El ejercicio se destaca como instrumento poderoso para mantenernos en forma y fuertes, energizados y destresados durante todo el año. Así que ejercitémonos a diario afuera o adentro cuando haya mucho calor. El ejercicio mental, especialmente mediante la lectura, es también crucial para mantener nuestros cerebros funcionando, el desempeño escolar progresando y hasta para protegernos de la demencia Alzheimer. Aprovechemos el aire acondicionado de las bibliotecas públicas y sus especiales veraniegos para ejercitar las mentes de chicos y grandes estas vacaciones escolares. Y la actividad social es también vital para el buen ánimo y el buen vivir. Por si no lo sabía, el socializar puede debilitarnos y deprimirnos, el no socializar. Estudios recientes señalan que la falta de amistades es tan perjudicial para la salud como tomar 6 vasos de bebidas alcohólicas o fumar 15 cigarrillos al día. Y los efectos positivos del voluntariado público y el hacer el bien sin mirar a quién se reflejan en el bienestar tanto de quienes lo reciben como de quienes lo ofrecen. Tanto la actividad física como otras actividades productivas o recreativas fomentan nuestra salud física, mental y emocional. ¿Cómo incorporar más movimiento, involucramiento, aprendizaje y entretenimiento en la vida diaria de nuestros chicos, adultos, de todos? ¿Cómo aprovechar los beneficios del ejercicio, el servicio, la lectura y la cultura para un verano dichoso y provechoso? Sintoniza y comparte. Comparta unas ceros, inquietudes, interrogantes, ideas, bienvenidas y bienvenidos todos al 415-455-0102. Aquí estoy rodeada de todo un eminente panel de invitados y invitadas respondiendo a sus llamadas y conversando sobre este tema. En el estudio contamos con Mireya Rentería, asistente de bibliotecaria en la Biblioteca Pública de San Rafael, en el Centro Comunitario Alboro, mejor conocido como Picklewood. Un placer tenerla en el programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Mireya, qué bueno que se nos dio. Buenos días a todos y también es un placer estar aquí. Gracias por invitarnos. Maravillosos. Y por si fuera poco, también trajo a toda una tropa de otros representantes del Centro Comunitario Álvaro Piquewit y la Biblioteca Pública, parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de San Rafael. En cada condado, en cada estado, hay otras similares, pero esta es una muy especial para nuestra comunidad. Está en el pleno vecindario, la comunidad del canal. Hay muchos materiales de muchos lenguajes y además de libros y videos, hay muchas actividades de las que vamos a conversar, así que bienvenidos al programa también, Alejandra Barrios. Sí, es un placer estar aquí con todos ustedes para aclarar temas o discutir el tema del día de hoy. Gracias, sí. Y siempre es un gusto cuando uno abre la puerta de esa biblioteca ver su dulce sonrisa. Ver gente de confianza y amigable en lugares que a veces son desconocidos para nosotros hacen la diferencia. Y saben que también hay varones aquí muy inteligentes y guapos en nuestras bibliotecas. Bienvenido, Joshua Alperín. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un gusto estar con ustedes hoy, todo el público de allá de Facebook y de la transmisión. Maravilloso. Pues estamos aquí conversando sobre este tema, y aparte de la versión, la parte de la versión que tenemos aquí de la actividad física y mental, vamos a tener también con nosotros al psicólogo, al motivador y educador, al casi doctor Josué Guadarrama. Bienvenido. Así es. Gracias, un placer estar aquí otra vez, y este tema realmente que me encanta, porque vamos a hablar de unas cosas que me gusta hacer, y es el jugar. Ajá, jugar, movernos, saber que usted mueve el esqueleto y se mantiene activo durante todo el año. Vamos a compartir unas ideas, cómo en familia hacerlo para niños, jóvenes y adultos este verano, porque ciertamente, ¿verdad?, que en el verano a veces se nos olvida de lo que aprendemos, o en lugar de activarnos nos apletenamos por el calor. Vamos a ver, ¿qué mensaje inicial tiene cada uno de nuestros panelistas? ¿Empieza el casi doctor Josué Guadarrama? Sí, nomás quiero hablar una de las cosas que es súper interesante cuando estamos hablando ahorita de el verano, que ya se viene el tiempo, y muchas personas piensan, bueno, ese es el tiempo para salir, ese es el tiempo para gozar. Pero una de las cosas que no pasa muchas veces en nuestras familias es el planear las actividades. Y no nomás dejarlas así de que, a ver qué hacemos el fin de semana. Algo que es importante es tener actividades ya planeadas para los fines de semana. Así que no dejarlo nomás al improvisar, sino ya tener unas ideas. Que claro, se pueden modificar si a última hora, digamos, llueve o alguien se accidenta. Pero sí ya tener unas ideas, y el planificar no solamente nos organiza, sino que nos ayuda a anticipar. Y se empieza a disfrutar aún antes de que llegue el fin de semana de qué es lo que vamos a hacer. ¿Con qué empieza la plática, Mireya Rentería? Bueno, queremos invitar a toda la comunidad a este verano para que nos visiten, que vengan a la Biblioteca Pública de Picowit y también a la Biblioteca Central de San Rafael para que participen en el reto de lectura de verano. Cada año las bibliotecas públicas organizan un tipo de juego de lectura donde animan a los niños, a los adultos, a los jóvenes a leer durante el verano por placer, no por obligación, y al mismo tiempo pues les damos premios, la biblioteca tiene incentivos para la lectura. Y cuando oímos retos a veces pensamos, como un desafío, no, estamos hablando de algo divertido. Es como decir, a ver cuánto puedes leer en este verano. Y creo que hay hasta incentivos, ¿no?, para según lo que uno lee o que cuente de lo que leyó, tanto para chicos como para grandes. Así es. Este año el tema de nuestro programa de lectura es lectura por diseño. Cada año se escoge un tema diferente. Y no tiene que ser obligatoriamente, no tiene que ser ese el tema de... Es una sugerencia. Es una sugerencia, y básicamente vienes y te registras con nosotros en la Biblioteca Central o en la Biblioteca de San Rafael, Picowit, y te damos una hoja de registro de lectura en la cual anotas los días que lees, y por lo tanto recibes tu premio. Así que es como una libretita o un pasaporte donde uno lleva cuenta de cuánto está leyendo cada día, y claro, es usando su honestidad, no es haciendo trampa, nadie va a asomarse en su casa ni a perseguirle a ver si es cierto, pero la idea es motivarlo a llevar cuenta. Se ha encontrado que tanto con las libras de las calorías a la hora de consumir comida, cuando lo apuntamos tenemos más conciencia y lo hacemos mejor. También cuando hacemos otros hábitos positivos como el leer más, si apuntamos cuánto leí a cada día, también se desarrolla y se estimula ese hábito. Maravilloso. Esto es en las bibliotecas públicas de San Rafael, mencionó la de Picowit y la central en el centro del pueblo. Sabemos que en otros condados tienen programas similares o diferentes, así que infórmese. Y acuérdese que para las bibliotecas públicas no importa la situación migratoria, podemos conseguir nuestra tarjeta gratis y salir repletos, cargados de libros, videos y más. ¿Qué añade Alejandra Barrios? Sí, añadiendo lo que usted estaba mencionando, nosotros como entidad no compartimos los datos, la información de cada persona. Está muy claro los derechos de privacidad de cada persona. Entonces, no tienen por qué temer en darnos su información, solicitamos a veces una identificación solo para corroborar que la persona que esté ahí coincide con el nombre de la identificación, pero puede ser cualquier tipo de identificación. Matrícula consular, pasaporte, certificado de nacimiento, cualquier tarjeta que tenga una foto, nosotros la aceptamos. Excelente, y valga la aclaración, porque la biblioteca pública tiene las puertas abiertas y los libros abiertos para que nuestras mentes estén abiertas, así que acerquémonos en confianza. Adelante. Sí, así es. También para añadir a esto, este año es muy fácil el programa de lectura de verano, consta nada más de 15 días. Cuando el niño o la persona o el adulto complete 5 días, va por su primer premio, y cuando complete los 15 días, va por su premio final, que es una bolsa muy bonita, con diferentes... Así que no hay que esperar el verano completo o ni siquiera un mes completo. 15 días son 2 semanas. Así que llevar cuenta y se presenta el papelito diciendo, leí 20 minutos aquí, media hora acá, completa este libro, completo o esta revista. No tiene que ser libros grandes, gordotes, pesados. No, puede ser cualquier tipo de material como revistas, periódicos, artículos. Ahora está muy de moda los libros con gráficas. Uh-huh. Son como casi caricaturas, pero son novelas más larguitos. Así es. Entonces, realmente lo que a nosotros nos interesa es de que la persona disfrute leer lo que está leyendo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y no dejar de practicar la lectura durante el verano, porque la lectura es el ejercicio de la mente, porque la mente es un músculo. Por eso hicimos este programa combinando el ejercicio físico con el ejercicio mental del cerebro a todas las edades. Como dijo Mireya, por placer, no solamente por deber, obligación o tarea, para recreación y para los gustos, los colores. Hay material de lectura de todos los intereses habidos y por haber. A ver qué añade Joshua Alperín. Pues mire, lo que dijo usted es verdad, lo que no se practica se olvida. Entonces lo que tratamos de hacer con el programa, el reto, el juego de lectura, es incentivar a los niños a que sigan leyendo, para que cuando lleguen al siguiente grado en la escuela, que no pierdan su nivel, la habilidad, la lectura. Y también tratamos con el programa de lectura también animar a los papás a que ayuden a sus hijos y que sigan motivando a sus hijos a que lean. Y eso es importantísimo a la hora de motivar, empezando con nuestro ejemplo, uh-huh, y también dándole seguimiento y mostrando placer, ¿no?, cuando los vemos leyendo, proveyendo también en el hogar un espacio de lectura, un lugar tranquilo donde no estemos bombardeados con las bocinas o las teles y demás, porque al leer uno se sumerge en lo que está leyendo y es como transportarse, exacto, es como viajar de gratis. Como dijo Alejandra, no importa su situación migratoria, es confidencial el inscribirse, así que no hay razón por la que no. ¿Y iba a añadir Mireya Rentería? Sí, quisiera añadir que el programa de lectura de verano incluye todas las edades. Eso quiere decir que incluso los niños que no saben leer o los bebés participan en el programa. Y la manera en que se hace es que la madre o el padre, el tío, el abuelo, les lee a estos niños todavía no lectores, y de esa manera aprovechan el programa y se ganan su incentivo, que es el premio. Me encanta eso. Sabemos que primero, antes de que ellos puedan leer, les leemos, y eso ya los va preparando para la lectura. Familia, vamos a aprender más sobre lectura y otras maneras más de entretenernos y educarnos este verano, manteniendo cerebros y cuerpos activos. Nos acompañan panelistas respondiendo sus llamadas, y como ya hay varias pendientes, sin falta más, entramos con la de Ruth. Bienvenida al programa, Ruth. ¿Cómo podemos servirla? Hola, buenos días a todos. Estaba escuchando el programa y me pareció muy interesante, y yo nada más les quería platicar qué es lo que hago con los niños que tenemos en casa, y de hecho también con mis papás. La biblioteca está cerca de mi casa, son como unos 15 minutos caminando, entonces ya tenemos mucho tiempo que empezamos, que los niños, si vamos a la biblioteca y me los llevo caminando, ellos escogen sus libros o a veces hasta películas, entonces ya se las traen, las leen. Y bueno, como la biblioteca tienes que estarlos regresando, entonces al menos 2 veces a la semana tengo libros o películas que regresar. Entonces ya como que, no que nos force a caminar, pero en tal forma sí, o si acaban el libro, ya lo acabé, podemos ir por otro, sí, pero tenemos que ir caminando. Entonces nos vamos caminando y ellos tienen libertad de escoger lo que quieran y ya regresan a seguir leyendo. Entonces eso ya como que los les queda responsabilidad de que ya que termine el libro tengo que regresarlo antes de tal fecha, o también quieren seguir leyendo para seguir yendo a la biblioteca a sacar más libros o más películas. Entonces eso, sobre todo con los niños que a veces no quieren caminar o como que caminar no lo ven como ejercicio ni como algo divertido, eso me ha funcionado mucho en que quieran salir a caminar porque ya saben que van a tener un premio al final en la biblioteca. O así, nos dejas jugar un ratito en las computadoras de la biblioteca, sí, si pueden ir, vamos, y siempre van contentos y con ganas de caminar porque van a ir a la biblioteca. A veces tratamos de sacar libros, que los lean, que tienen una película, entonces ya si terminan de leer su libro, luego sacamos la película de la biblioteca, entonces como que eso siempre los motiva y les da gusto poder ir caminando a la biblioteca. Hermosa, maestra en la combinación, el beneficio del ejercicio físico, del aire puro y estar en las afueras, el de hacerlo en familia y el tener un destino entretenido como la biblioteca, que se lo lleva a casa para entonces transportar a casa lo que sacó de la biblioteca, combinando la lectura con las películas. Esto está genial. Tomemos ideas, familias, y si se convierte en un hábito, ya sabemos que regularmente tenemos eso. Nosotros lo hacemos los fines de semana. Cuando hacíamos el novato, era la biblioteca del novato, en el vecindario de ahorita, caminamos al gimnasio donde está cerca de la biblioteca y tenemos también los ambos pájaros del tiro, como dicen. Joshua, ¿qué le responde pues a Ruth? Qué bonito el comentario. También quisiera añadir que cuando hacemos el juego de lectura de verano, también es tiene su parte de lectura, pero también lo que hacemos en la biblioteca es una serie de eventos. Y ya empezamos esta semana. Ayer precisamente tuvimos nuestro primer evento, que fue una manualidad. Entonces es mucho más que leer, es también estar activo y hacer cosas. Entonces vamos a tener una actividad cada martes a las 4, pueden contar con una actividad que es por inscripción, y cada jueves a las 11:30, que es una actividad para las familias, y es allí donde todos se mueven, porque va a ser música y baile y movimiento para todos. Siempre decimos aquí, ¿cómo decimos? Menos basura, más cultura, menos texto, más lectura. Y ahí lo están haciendo desde los bebitos hasta los mayores. Así que también, como dijo José, si planifica la semana y tienen su calendario, este día va a haber manualidades en la biblioteca, o va a haber música en vivo en la biblioteca. Así ya tiene un plan familiar gratuito, en confianza y cerca de su vecindario familiar. Tome nota según donde vive. No tiene que ser en el condado de Marin, pero nuestros invitados presentes, Mireya Rentería, Alejandra Barrios y Joshua Alperín, le pueden dar detalles de todo lo que es en Marin. Creo que también le iba a responder Mireya. Bueno, quiero agregar pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página de Santa Fe Public Library, Picklewood Branch, para que se inscriban a nuestros eventos y de esa manera puedan planear su verano y sepan cuándo vamos a tener el evento que ustedes quieren asistir. Así que aprovechemos la internet, que también se puede leer por la internet, aunque no es lo mismo que un libro o una revista. Y en la internet, ya sea con su teléfono inteligente, repita el sitio, por favor. El sitio de la biblioteca es San Rafael Public Library, Picklewood Branch. Así se escribe, San Rafael Public Library, con Y. Picklewood, PICKLEWED. Muy bien, se ganó premio en el Spelling Bee. Casi, doctor Josué Guadarrama, estaba tomando nota cuando estaba escuchando esta llamada. ¿Qué dice? Sí, ahorita estoy, me encantó la llamada porque, como dijo, hace la combinación de no nomás la lectura, sino de otros elementos también. Estoy leyendo un libro que habla sobre jugar y cómo de la manera que jugar también tiene un impacto en el cerebro. Y una de las cosas que todas las compañías están buscando ahorita es creatividad. Sin embargo, en las escuelas todo es como un molde, los hacemos casi todos iguales. Entonces, ¿dónde queda la creatividad? Y una de las cosas que se han dado cuenta de la gente que es creativa tienen dos elementos. Primero, es que a lo que hacen se dedican continuamente. Y segundo, es que son bien payasos también. En otras palabras, saben jugar, carcajear, hacer juegos. Y esa combinación de trabajo, ya sea en la lectura, en la escuela, con jugar también, es lo que está generando que se han dado cuenta la creatividad. Y sé que vamos a tener un programa específicamente sobre los beneficios del juego y el jugar para la salud a todas las edades, luego en el verano, y usted nos va a hablar más al respecto. Así que estamos combinando salud y bienestar físico, mental, emocional, social, familiar y comunitario, aprovechando los recursos como las bibliotecas públicas y la maravilla de la lectura. Ese fue el regalo mayor que me hizo mi abuelita Providencia, me enseñó a leer y desde entonces no he parado. Y si en algún momento me falta la vista, lo haré entonces por el Braille, porque sabemos que nos abre el mundo entero la lectura. ¿Alejandra? Sí, quisiera agregar a eso nada más de que a veces tenemos la impresión de que un bebé no se le puede leer porque no entiende, ¿verdad? Porque todavía no habla. Pero se ha demostrado que los beneficios de la lectura son mucho mayores si se hace de 1 a 5 años, incluso cuando el niño o el bebé no sabe leer. Entonces, les invitamos a todas las familias que nos visiten. Tenemos libros especiales para bebés, para que se les lea con su tamaño, que son de cartón, que no se van a romper. Se pueden meter hasta la bañera. Exacto. Algunos, ¿no? En inglés, en español. Entonces, no hay edad límite. Nunca es muy temprano para empezarle a leer a su niño. Eso es muy lindo. Y aprovechar los conocimientos, ya que estamos en este país, lo que se sabe ahorita y aquí sobre el desarrollo del cerebro infantil y la importancia de la lectura y el lenguaje desde pequeño constantemente con poemas, cuentos y canciones, les va a ayudar en la escuela y por el resto de sus vidas. Y si no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela o de aprender a leer, sabe que hay un programa comunitario de alfabetización que nos enseña a leer y escribir aún en español para adultos, en confianza confidencial y también gratuito. Así que llámenos para más información. Muchas gracias por ese comentario, Ruth. ¿Algo más antes de despedirla? No, pues nada más, sí, algo dijeron de que teníamos que ser creativos, y yo también a veces junto todo mi correo, mis pagos o lo que tengo que mandar, y ya a los niños les gusta el buzón como se abre, y les digo, bueno, vamos a darle de comer al buzón. Entonces me los llevo caminando al buzón y les doy las cartas y van echando la carta y así como hacen la seña como que se come las cartas. Entonces nada más es buscar como algo que se haga divertido, pero para que ellos puedan hacer los que caminen, pero con un fin divertido. Entonces así como que busco muchas cosas así para que se diviertan y no lo vean como que es un ejercicio de a fuerza. Genial. Y eso es usar nuestro propio juego y creatividad para estimular a los niños a hacer lo que es bueno para ellos. Y niños de todas las edades, que todos por dentro tenemos un niño que quizá no jugó lo suficiente y puede jugar ahorita. Familias, ¿cómo mantenernos activos este verano de cuerpo, cerebro y corazón? Llámenos al 415-455-0102. La llamadita del lucerito la podemos justo después de estas guías sobre este tema. Es más, no son recomendaciones que nos hace la familia Estrada. Tome nota, se las dedicamos a Ruth y a nuestra audiencia, y aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Los estudios señalan que las siguientes actividades benefician nuestra salud física y mental. 1. Hacer ejercicio y practicar deportes. 2. Bailar y escuchar o tocar música. 3. Involucrarnos en pasatiempos relajantes. 4. Escribir sobre nuestras experiencias en diario. 5. Practicar meditación de atención plena. 6. Pasar tiempo al aire libre en la naturaleza. 7. Hablar con personas de confianza. 8. Participar en grupos de apoyo. 9. Hacer trabajo voluntario y servicio comunitario. Y 10. Evitar el alcohol y las drogas. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, familia, si tienen sus propias ideas como Ruth o recomendaciones, puede servirles a otros. Es muy triste oír que a veces la brecha educativa que hay entre los niños latinos y niños de otras culturas se debe de que a veces no leemos lo suficiente, no les proveemos oportunidades de que lean y de que en verano se les olvida lo que aprendieron en el año escolar. Así que si no tienen clases durante el verano, aproveche los recursos de la biblioteca y en casa para que ese cerebro se siga ejercitando y que ese aprendizaje no se atrase. Están aquí sonriendo los panelistas. Joshua Alperín. Sí, quería agregar que siempre buscaban la manera para combinar la lectura con otras actividades. Y de hecho, en la biblioteca tratamos de crear un ambiente muy familiar y dejar que en las mesas los juguetes siempre tenemos colores y los niños pueden jugar, colorear, tenemos juegos de mesa. Y otra cosa que allí si entras, a veces encuentras familias en el suelo jugando y es muy bonito. Muy a gusto, muy en confianza, ambiente. Muy confianza, ajá, enriquecedor. Sabemos que a veces compartimos vivienda y demás y estamos apretaditos. En la biblioteca podemos explayarnos, tienen uh-huh. los materiales allí mismo, no cuesta nada, pueden conocer o compartir, convivir con otros niños, siempre con supervisión, en un lugar limpio, seguro y hasta con aire acondicionado, que el verano se pone caliente, casi doctor Josué Guadarrama. Sí, nomás quería decir, de la manera que están describiendo la librería, ya hasta me están dando ganas de ir a mí también y echarme en el suelo. Bueno, ¿verdad? Lucerito, la tenemos esperando hace un rato, disculpe. Bienvenida al programa, Lucerito. ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, gracias. Pues ya tocaron en varias cosas bien interesantes que yo también quería tocar. Primeramente, que el aprendizaje siempre empieza en el hogar, ¿verdad? Y segundamente, ¿verdad? Que nosotros como padres, como tíos, como abuelos, necesitamos darle ese ejemplo a los niños, qué tipo de aprendizaje y valores quieren que ellos agarren. La librería biblioteca, fantástico, ¿verdad? Pero no solo hay recursos para leer, también como han dicho, hay videos. Yo, por lo tanto, desde pequeña, siempre era una persona que aprendía yo con más visual. Entonces, viendo videos así como del Earth, you know, del planeta, cosas, de la naturaleza, de los animales, naturaleza, del mundo. De las plantas, de los animalitos. Eso yo creo que a mí me enseñó mucho más porque aprendo más visualizando. Sí. Pero también tener cuenta que hay diferentes recursos en el área, ¿verdad? Hay museos gratis que uno también puede llevar a los niños, aprovechar los recursos realmente que dan en este área. Y yo también me estaba acordando desde pequeña, por ejemplo, soy yo mexicana salvadoreña, tuve un familiar que me mandó un libro del Salvador, ¿verdad? Para aprender el abecedario, para aprender a leer y a escribir en español. Quería yo apuntar que el aprender un idioma segundo o tercero también es bien importante para los niños, especialmente a temprana edad. Ciertamente. No, mientras más idiomas, mejor. El idioma de la tecnología, aparte del español, inglés, lenguas indígenas y demás. A ver qué le responden nuestros panelistas. Estaban todos asintiendo, escuchándola. Empieza Alejandra Barrios. Me encantó ese comentario y quisiera agregar de que la tarjeta de biblioteca puede ser la tarjeta más valiosa que usted pueda tener en su tarjeta. Si usted posee una tarjeta de biblioteca, puede tener acceso a muchos programas electrónicos, puede tener acceso a pases gratis para museos en el área o grandes descuentos. Eso es cierto. Pues sé que en Marín, por ejemplo, a menudo tienen los boletos para el Bay Area Discovery Museum en Sausalito, que es maravilloso, pero es costoso. Si va a la biblioteca, tiene los pasajes y puede ir llevar a toda la familia. Sí, y también tenemos programas que puede utilizar en línea para aprender inglés, por ejemplo, como es Mango. Y tenemos el programa que se llama Linda también, que es un tipo de programa que les ayuda para resolver preguntas o ayudarles con la tarea escolar. Así que aún nosotros de grande, no sé si el inglés sin barreras, antes lo tenían, ahora está Mango y otros en línea. Todavía lo tenemos. También, sí. Pero aproveche, familia, nunca es tarde para practicar lo de la licencia. Puede ir para allá en un lugar tranquilo. Y acuérdese, antes de preguntar, o además de preguntarle a Google, pregúntele a los bibliotecarios. Las bibliotecarias tienen educación en cómo encontrar información sobre todo lo habido y por haber. Mireya Rentería. Sí, solo para agregar al comentario de Alejandra, la biblioteca tiene un programa que se llama Discover and Go. Quiero que las familias, me gustaría que las familias aprovecharan ese recurso, el cual se obtiene por medio de la tarjeta. Y eso significa que usted puede obtener un boleto para usted y su familia para visitar algún museo del área de la bahía. Eso incluye la Academia de Ciencias, el museo que está en Berkeley, en Santa Rosa, Napa, en toda el área de la bahía hay un gran listado de ese recurso, Discover and Go. Maravilloso. Discover and Go. De las palabras en inglés de descubrimiento y vámonos. Vámonos y nos encontramos en los museos, acuarios, zoológicos y demás. ¿Iba a añadir, casi doctor Josué Guadarrama? Sí, creo que tienen más recursos que Disneylandia en la librería, ¿eh? Que es buenísimo. Una de las cosas que dijo esta Lucerito que quiero resaltar un poco es que la iniciativa que toman los papás, especialmente para leer, ¿no? Y también, como lo están haciendo en la librería, de una manera entretenida, de una manera alegre también, porque de otras maneras, ¿cómo van a querer los niños leer si no se hace leer? Y para llamar a los papás, también invitarlos, que esto de hacerlo alegre comienza por el testimonio. No le podemos decir al niño, no te la pases en el teléfono, si estamos en el teléfono nosotros tampoco, ¿no? No le podemos al niño, ve a salir a jugar, si nosotros estamos aburridos todo el día. Yes. Tenemos que comenzar por nosotros. Así que volvemos a las tres E: educación, experiencias y ejemplo. Así también nos hacemos un gran entretenimiento. Familias, estamos hablando sobre qué hacer este verano para mantenernos activos de cuerpo, cabeza, corazón y comunidad. Llámenos al 415-455-0102. Muchísimas gracias por su comentario, Lucerito. Es más, le vamos a dedicar este anuncio de servicio público de las bibliotecas públicas. Son rapiditos, así que preste atención, que aquí va a tener ideas de lo que estamos hablando. Este verano a excavar diversión. Sumérgete en la lectura. ¿Quién sabe lo que encontrarás? Explorando con los libros, una luz encenderás. Si cavas profundamente y también usas tu mente, aventura y tesoro escondido encontrarás. Verás el pasado desplegar cuando escuches las historias. Descubriendo libros, tu imaginación explotará. Hay un mundo increíble bajo tus pies. Descubre el secreto para que tu verano sea completo. Visita tu biblioteca y profundiza la lectura. Que les pareció, sonó como poema. ¿Quieren oír el otro? Aquí va. Si un cuento llega a tu corazón que te llena de emoción, mega estrella tú serás si te pones a soñar. Cuando tú quieras viajar, la página debes voltear. Haz tu imaginación volar, vamos a soñar. Buenas noches papá y mamá, tus amigos podrán participar. Tu mente magia será, solo tienes que en grande. Lee, visita el programa de lectura en tu biblioteca. Ciertamente se ha encontrado que la lectura es fundamento de aprender todas las destrezas, porque de todo se aprende leyendo. Una vez aprendemos a leer, podemos aprender sobre todo lo que nos interese y podemos contribuir al conocimiento de la humanidad. Alejandra. Sí, para agregar lo que usted está comentando, doctora, quisiera aclarar un poquito la cuestión, el mito que existe en nuestra comunidad de que no podemos ayudarle a nuestros niños con la lectura porque no sabemos el idioma inglés y no se sienten en confianza para poder ayudar a su niño. Pero las habilidades de lectura no es solamente, va más allá de identificar las palabras, sino que hay muchas habilidades como el comprender lo que se está leyendo. Y eso no tiene que limitarse al idioma inglés, sino que lo podemos hacer en nuestro idioma. Sí, de hecho, ¿no es cierto que se recomienda que sea la lengua materna la que en casa, la que dominemos bien? Con esa hablamos, cantamos, leemos poemas, contamos cuentos. Nada más el movimiento de mover las páginas en la dirección correcta y seguir con el dedo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, le va mostrando a los niños cómo se hace. Después ya el mundo les va a enseñar el inglés correcto y demás, y entonces puede tener literatura bilingüe. Y Josué Guadarrama quiere añadir algo. Sí, aparte de que los papás van guiando así con el dedo, también están haciendo ejercicio. También podemos ser actores y podemos poner voces y efectos especiales. Y así lo hacemos más animado y entretenido. Joshua está sonriendo también. Sí. Bueno, esa es una gran parte de mi trabajo, eso de animar a los niños a través de la lectura. También miré a Alejandra, también lo hace igual. Tenemos cuentos, lectura con los niños, y eso lo hacemos tres veces por semana. Ahora en verano solamente miércoles y jueves, pero allí donde enseñamos canciones, enseñamos técnicas, Enseñamos maneras para animar a los niños. Y no es cierto que así también empiezan a socializar de una manera correcta. Los niños de edad preescolar, no todos están yendo al Head Start o al preescolar, pero si van a la biblioteca, allí saben que la hora del cuento se sientan en círculos, que se escucha, que habla una persona a la vez, de mantener la atención y la concentración en quien está leyendo. Todas esas son destrezas que no se nace sabiendo y nuestros chiquitos pueden pulirlas en su biblioteca pública. Tenemos una llamadita esperando, pero parece que José quería meter la cuchara. Sí, nomás quería añadir un poquito de lo que dijo esta Alejandra anteriormente, de que si no se sabe el idioma, de todas maneras se puede ayudar. La otra cosa que también se puede hacer es, esto lo hacían en la escuela de mi sobrino, que era una escuela católica privada, agarraban a los niños más de quinto o sexto grado y ellos tenían como su big brother, que era esta persona que les ayudaba a leer y todo esto. Ahorita que los niños de la high school están ya afuera, ¿por qué no ver con vecinos a alguien que pueda ser como un tutor y que enseñe, o a un primo familiar? Y así se hacen amistades y también se ayuda al grande y se ayuda al chico. Excelente. Y quizás durante todo el año también, si los mayorcitos le leen a los menores, es bueno para el mayor y es bueno para el menor. Y así pueden leer inglés y en español, porque nuestros niños, afortunadamente aquí, los nacidos aquí son bilingües, esperamos, por lo menos bilingües. También el leerle a las mascotas. Creo que en algunos lugares públicos ya lo están haciendo, de que los niños le pueden leer al perrito. Un perrito que se quede tranquilito escuchando y no interrumpe y no critica. Familias, estamos hablando sobre cómo mantenernos activos este verano. Guadalupe lleva un rato esperando, así que acomodémosle. ¿Cómo podemos servirle? Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Separe el teléfono de la radio, por favor, para que no haya eco. Sí, lo tengo separado de la radio. Maravilloso. Bienvenida. ¿Cómo le servimos? Quizá puede bajar la radio para que pueda escuchar el teléfono nada más. A ver, permítame. Sí, sabemos que la tecnología es maravillosa, pero se cruzan los cables y a veces el eco. Me oigo allí mismo por su teléfono. ¿Ya? Ahí. ¿Qué tal ahora? Bueno, más que nada para comentar, me pareció muy buena la recomendación de Ruth, de lo que hace con sus, ahora sí que con los niños que tienen casa, para incentivar un poquito a la actividad física y también para más que nada aprender cómo ir a la biblioteca, porque ahora en día muchos niños ya ni saben qué es la biblioteca, ¿no? Así que estamos educándolos de algo de que quizás caminan, pasan y lo ven y no saben lo que es o lo que hay adentro y lo que pueda servirle. Todavía oigo eco y estática en su teléfono. Sí. ¿Usted lo hace en su casa también? Sí, sí, sí. Maravilloso. De lo que estábamos... ¿Iba a añadir algo? ¿Ya me escucha? Sí, la escuchamos bien, pero también escuchamos mi voz. No, ya apagué el radio y ya estoy cerca ahora sí que de la base de mi teléfono. Perfecto, perfecto. Así que estaba felicitando lo que hace Ruth y diciendo que usted también, el movimiento físico y la lectura. Claro, y aparte yo tengo dos hijas aquí en casa y les gusta leer. Digo, yo también les compro libros para que lean aquí desde la casa. Tal vez no nos movemos a la biblioteca, pero sí para que los lean aquí desde mi casa. Bueno, familias, si tiene ideas, compártales. Muchísimas gracias. Estaban sonriendo los panelistas al escuchar a Guadalupe. Ciertamente, aún los adultos, si decimos, ay, quiero saber cómo está esta novela, pero no tengo el tiempo de sentarme a leer y de ejercitarme. ¿Qué tal si me lo llevo el libro oído, el libro por audio, y así salgo a caminar y estoy oyendo la literatura? A veces se pueden combinar así, y no, los libros son para leerse, pero a veces también para escucharse, cuando estamos manejando en estas manejadas largas, por ejemplo. ¿José Guadarrán? Sí, un tip que puede ayudar a las familias también es que, y esto es para casi todos papás, no he conocido un papá que no me haya dicho que no tiene dificultades con sus hijos, ¿no? Algo que puede ayudar también es poner como un calendario. En lunes de esta hora se hace esto, de martes de esta hora, y que también una vez más, tomando lo que estamos aprendiendo aquí de la librería, hacerlo divertido, ¿no? Así que tenemos en nuestro calendario, podemos también unirlo con el librito de la biblioteca que nos dice cuántos libros voy leyendo, y así se combina, y digamos lo tenemos en el refri, y todo el mundo puede ver, oh, fulanito ya ha leído 3 libros, oh, y menganita tiene una meta que para el viernes va a completar ese libro gordo de capítulos que se sacó. Mire, ya Rentería. Sí, quiero invitar, queremos invitar a todas las familias de la comunidad que visiten la biblioteca Picobit o la biblioteca central, cualquier biblioteca que esté cerca de ustedes, y aprovechen la lectura de cuentos, porque sabemos que en la mayoría de los condados de California hay una escasez de preescolares. Entonces, es una manera de llenar un poquito ese hueco y semanalmente asistir a nuestros programas. Tenemos niños que ya ahora tienen 15 o incluso 20 años, regresan a la biblioteca y nos dan las gracias porque asistieron a un programa de lectura cuando eran niños y les ayudó bastante. Se disfruta en el momento y se recuerda el resto de la vida. Y lo cierto es que conozco muchas señoras que hacen cuidado infantil privado y las patronas les dicen, váyase a la biblioteca, siempre calla el cuento que quiero que mis bebés desde chiquito oigan lectura y juegos. Hagámoslos con nuestros propios niños también. Uh-huh. Alejandra Barrios. Sí, y también quisiera invitar a todos los papás que quisieran empezar a leer o que quisieran seguir leyendo diferentes temas. Tenemos un club de lectura en español que nos reunimos una vez al mes y es 100% lectura en español y para principiantes, intermedios, distintos niveles. Diferentes niveles, todos son bienvenidos. Maravilloso. Pues ya sabe, familia, no hay excusa. Aprovechemos. Acuérdense, hasta para prevenir el Alzheimer se ha encontrado que la lectura frecuente y el practicar por lo menos un segundo idioma también nos ayuda. Ya que les dieron algunas guías, le vamos a dedicar a la señora Guadalupe estas otras. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para sentirse mejor activándonos física y socialmente este verano. Practicar actividades físicas vigorosas por un mínimo de 30 minutos al día. Usar un pedómetro o cuentapasos para motivarse a caminar hasta 10,000 pasos diarios. Hacer tanto ejercicios aeróbicos como aquellos que desarrollan flexibilidad y fuerza, tales como la yoga o las pesas. Hacer del ejercicio un tiempo entretenido con música o con compañía. Hablar o reunirse con amistades al menos una vez por semana. Unirse a un equipo deportivo, clases de baile, grupos o cursos según sus intereses. Ayudar a otros a hacer servicio comunitario frecuentemente. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-5102. Estamos aquí representando a la biblioteca del Centro Comunitario Alboro Picklewood, Mireya Rentería, Alejandra Barrios y Joshua Alperín, y al terapista, educador, motivador, casi doctor Josué Guadarrama. Así que mente sana, cuerpo sano. ¿Sabe que no hemos puesto la cancioncita del movimiento? Vamos a practicar lo que estamos diciendo. En esta canción, que se puede usar en bibliotecas o en su casa, movemos el esqueleto para mantenernos sanos. Aquí va. Movimiento, ya lo siento, se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento, y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva el viento. Este nuevo baile te va a cautivar, y una vez lo aprendas no podrás parar. No es tango, salsa ni es cha-cha-cha, es el movimiento, ya lo siento. Piensa en el presente y mira dónde estás, mira hacia el futuro, es tu oportunidad. Ponte en movimiento y pronto sentirás ese sentimiento de triunfo, ya. La música la llevo por dentro, es un sentimiento. Movimiento, ya lo siento, se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento, y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva el viento. Es maravilloso, es sensacional, este movimiento es fenomenal. Y por ahí sigue, pueden ver el video completo en YouTube y hay una parte donde hasta dice mueve esta parte del cuerpo, salte así, mueva hacia allá. Niños, adultos, ancianos, personas de la tercera edad jugando con diversión. El cuerpo se mueve, eso oxigena el cerebro, que nos ayuda a mantenernos también más claros, centrados y calmados, familias. Contra el estrés, nada como la actividad. No hemos hablado mucho del servicio comunitario, pero baste por decir que el ayudar a otros también es antidepresivo y es otra manera de activarnos. Nos estamos activando emocional y socialmente. El dejar de aislarnos o acercarnos a esta persona o a este niño que esté más aislado nos va a ayudar en el verano y durante todo el año. Hay tanto por decir. Joshua Alparín. Otra parte que es antidepresivo, por decir, es que en la biblioteca siempre tratamos de crear comunidad. Y es un objetivo principal que allí en la biblioteca se hacen amistades. Y vuelves a ver a personas que conoces de otro lado o nuevas personas que conocen a amigos tuyos, a quien sea. Y ahí se habla, se platica y es un lugar tranquilo donde pueden estar tranquilamente compartiendo. Y eso tratamos siempre de mantener. Ese es un punto importantísimo y a la hora de comunidad en las bibliotecas uno puede encontrar personas similares a uno con intereses similares, pero también personas diversas de lugares diversos. Algo de lo lindo de las bibliotecas que son abiertas. Yo siempre que viajo visito la biblioteca de donde voy porque me gusta ver cómo muchas veces las personas desamparadas que no tienen hogar, por ejemplo, en la biblioteca pública se conectan al internet o tienen un rato más despejado, relajado y son puertas abiertas. No importa las diferencias políticas o demás. Bienvenidos todos a la biblioteca pública. Sí, una cosa más, como meta o como objetivo principal de la biblioteca, tratamos de siempre colaborar con los demás organismos aquí en el canal. Eso incluye las clínicas, tanto las clínicas como las escuelas, PSP, Canal Alliance. Y PSP es Parent Services, Parent Services Project. Uh-huh. Y otras agencias que aquí trabajan en el canal. Y así que estamos muy al día de lo que está pasando. Y allí nos vemos como un lugar donde uno puede llegar, pedir información y allí lo tenemos. O si quiere resolver algún problemita, alguna duda, pues allí tenemos los conectes, pues contactos en otros lugares donde podemos conseguir la información que se necesita. Conectarse, comunicarse y ciertamente a veces conocer, obtener el conocimiento. Si no sabe cómo utilizar su laptop, quizá le pueden ayudar. Si no sabe cómo arreglar algo de su Facebook, quizá le pueden ayudar. Los bibliotecarios, lo que no saben, saben dónde encontrarlos, las fuentes de referencia. Si quiere conectarse con los periódicos de su país de origen, allí pueden ayudarle. Así que aprovechemos. Tenemos a Alejandra en la línea, así que bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Alejandra, ¿qué añade? Tenemos una tocaya suya. Sí. ¿Cómo le servimos? Sí, buenos días a todos. Nada más, yo quería compartir lo que yo hago por lo general para mantenerme activa. Tengo un trabajo de oficina que en el que requiere que esté sentada de 8 a 10 horas al día. Y lo que he encontrado que funciona más a mí es, antes de salir de mi casa, como ya parte de mi rutina, hago ejercicios antes de salir, al empezar el día. Es ya parte de lo que me nace ya, despertar, ejercicio, bañar, trabajo. Y eso me ayuda mucho, que ya llego al trabajo, no estoy tan estresada, me relaja mentalmente. Y también a veces en las tardes, cuando tengo tiempo, voy al yoga, porque me ayuda mucho a estirar los músculos después de haber estado sentada tanto tiempo. ¡Uy! ¡Qué lindo! Me encanta ese ejemplo y le hago eco. Creo que aquí los presentes también tenemos estas prácticas matutinas que nos ayudan, tanto a nivel físico como mental y espiritual, antes de enfrentar el día y el tráfico y demás. Es más, le vamos a invitar a nuestras clases de yoga, zumba, caminatas. Tenemos gratis todas las semanas aquí en el Condado de Marin. Yo las facilito y aquí en el calendario comunitario le va a dar los detalles o puede llamarnos al 415-455-0102 en el aire o a mi teléfono directo de la oficina 473-6787. Josuel iba a responder a lo que dijo. ¿José Guadarrama? Sí, nomás quería decir ese ratito cuando estábamos aquí bailando y dijo, hay que menear el esqueleto. Ahorita que estoy en Booking, yo ya no tengo esqueleto porque ya estoy más llenito. Mover los músculos. ¿Verdad? Pero sí quería decir algo precisamente de eso, porque tanto en inglés como en español usamos la palabra recreo. en inglés es recreation, ¿no? ¿Y por qué darle ese sentido a esa palabra? Porque realmente cuando tomamos estos descansos de estudiar, nos recreamos, nos creamos otra vez porque nos da la fuerza para llegar otra vez frescos a lo que estemos haciendo. Hermoso, hermoso. Pues mire todo lo que estimuló Alejandra. Alejandra, le dedicamos a usted y a nuestra linda audiencia estas recomendaciones del calendario de la semana de hoy. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Exhibición del 5 de mayo al 24 de junio en el Centro Cultural de la Misión en San Francisco. Here Now, Where We Stand, curada por Anthony Torres. Celebración de un corazón, una comunidad en la iglesia Sacred Heart en Olema, el 25 de junio de 12 a 4. Música y comida. Campamento de verano gratuito con la policía de novato del 19 al 23 de junio. Llame al 415-897-4361. Únase a las aventuras familiares de Wild Care, caminatas mensuales en la naturaleza. Llame a Marco al 415-453-1000. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y esa es la voz de nuestro locutor Saúl Godínez, que es manejador de casos en Canal Alliance, una de estas agencias comunitarias que colabora como con las bibliotecas públicas y otras agencias para mantener a nuestra gente bien informada en asuntos de inmigración, por ejemplo, bien educada, y tiene programas para después de las escuelas con jóvenes y demás. Y como aquí, en distintas comunidades, hay otras estas agencias de bases que también nos pueden ayudar a activarnos y a sanarnos, porque a veces necesitamos esa manita de ayuda. El que ha sido lesionado, accidentado o enfermo, hará recuperarse. En el verano vemos en los días muy soleados, pero a veces no nos sentimos tan soleados. Si nos aliamos de aquellas personas de confianza, sí podemos, con una lectura inspiradora, con un partido de fútbol alentador, o con el apoyo de una promotora que nos puede dar la mano amiga. Familias, estamos hablando sobre cómo mantenernos activos, planes para este verano, resoluciones de verano. No tiene que ser a principios de año nada más. ¿Qué nos dice Joshua Alperín? Sí, quisiera invitar a todos a un gran evento que vamos a tener. Como dije, siempre buscamos colaboraciones con diferentes entidades y hemos logrado tener una colaboración con los parques nacionales. Y este año vamos a llevar un grupo, un autobús entero de 50 personas, y vamos a ir a visitar un parque en San Francisco. Entonces les invito a la comunidad a que se venga a la biblioteca a anotarse. Eso va a ser el sábado 22 de julio y vamos a ir de las 11 hasta las 4 de la tarde, y allí nos encontramos con los guardabosques de allí del parque, que nos van a enseñar el parque y hacer varias actividades. ¡Maravilloso! Como las bibliotecas públicas, los parques nacionales, estatales, regionales, son un tesoro también, públicos, abierto a todo el que está viviendo aquí, donde la naturaleza también nos enseña, nos inspira, nos activa. Así que qué lindo. Mencionamos en el calendario comunitario que Wild Care, con Marco Berger, el productor de nuestros niños, también da esos paseos mensualmente gratis a las familias. Conozco quienes lo han disfrutado. Y aquí se nos une nuestro productor de hoy, el casi doctor Felipe Barba, a ver qué ha aprendido sobre este tema que quiere añadir. Hola, buenos días. Muy tema muy interesante. Me encantó todas las recomendaciones que tienen. Y sí quería reiterar que no cuesta caro el mantenerse activo y saludable. No es para ciertas personas, es para todos. Es nada más informarse bien. Eso es para todos. Y ya que oyeron la voz de Felipe, oigamos ahora este recordatorio de la Fiscalía del Condado de Marin sobre nuestros derechos si hemos sido víctimas o testigos de crímenes. Tome nota. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y es hora ya de despedirnos. Casi, doctor José Guadarrama, última palabra. Sí, estaba hablando ese ratito de metas y una de las metas que yo me voy a proponer es ir a la cima de Half Dome de Yosemite, ¿no? Hay una frase que dice, no dejamos de explorar porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de explorar. ¡Ay, me encanta! Y podemos explorar en vivo, en persona o a través de la maravillosa lectura. Me encanta. Alejandra Barrios. Sí, quisiera despedirme para invitar a toda nuestra audiencia y a toda nuestra comunidad que venga a la biblioteca. Si todavía no tiene una tarjeta, que venga, obtenga su tarjeta, que venga con nosotros, que preste libros, que ahorre, nos rente películas. Nosotros las tenemos, lo puede hacer en línea y disfrutar de todos nuestros servicios. Y tarjetas para los niños también. Mireya Rentería. Gracias por invitarnos y igual que Alejandra, invitarlos a todos. Vengan a la biblioteca. La verdad que hoy ya no nos alcanza el tiempo para todos los programas que tenemos. Aprovechen. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos aprovechar los beneficios del movimiento y el entretenimiento, del ejercicio y del servicio, de la lectura y la cultura. Para nuestra salud integral, incluyamos en nuestra rutina diaria la actividad física, mental y social. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse por nuestros podcasts en iTunes, a nuestros videos por YouTube y a los periódicos La Voz Impulso y los blogs Voces Comunitarias y El Guardián, que tenemos nuestro espacio. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Chloe, nuestra mascota que le gusta lamer tobillos, a Felipe Barba por la producción, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBB la KWMR, a nuestros distinguidos invitados. Gracias Joshua Alperín, gracias Josué Gadarrama, gracias Alejandra Barrios, gracias Mireya Rentería y a ustedes familias, quienes se mantienen activos e involucrados, animan, alientan y apoyan a los demás a activar cuerpo y corazón en nuestra comunidad. Hasta la próxima semana. Estaremos en la misma estación, en la misma hora y en cuerpocomunidad.org cuando celebraremos a papá con conocimientos y recursos y decimos un adelante, familias, que sí se puede. ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.